Bueno, estamos en Biol, del barrio San Atilio, pero estamos ubicados en las casitas del barrio de Lamas. En nuestro galpón, acá funciona el envión los días miércoles y viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Bueno, en realidad hay actividad de recreación, más nada, ahora. Hacen educación física o alguna manualidad, o siempre podemos hacer algún taller de algo de lo que aparezca en el momento, ¿no? Siempre se conversa y esas cosas. También estamos sobre el tema de la escuela para que no abandonen y que tengan ese a partir del seguimiento con las constancias y las carpetas y los boletines, para que los chicos no dejen, y si necesitan apoyo y ayuda en ese sentido, siempre estamos más que nada para eso, ¿no? Les brindamos ese acompañamiento, ¿no?, que por ahí en las casas no se le dan, o en la escuela misma. A los chicos vienen hay chicos más chicos de 8 años por ahí que vienen, chicos con los hermanos, y el envión se cobra, o sea, tiene una beca de 12 años hasta 21 años cobran. Y después, bueno, los chicos que participan acá, hay chicos que son chicos que también algunos consumen, hay otros chicos que no, y bueno, todas esas cosas lo estamos viendo, nosotros lo hablamos con los chicos, todo, así que, bueno, y principalmente, por ejemplo, con los educativos, más yo tengo más con ellos porque ellos son los que más están con los chicos, y después, bueno, hay el profesor que todavía no llegó, que es de educación física, que le enseña a los chicos, se lleva a los chicos a veces a otro lado, a jugar a la pelota. Bueno, el problema es de educación, ¿no? Es el mayor problema. El problema está en las familias. Hay muchas familias que no se ocupan de los chicos porque los chicos están solos, están con una abuela que a veces apenas puede con ella, y o con tíos o con hermanos. Es una problemática muy dejan a los chicos muy solos. Entonces los chicos a su vez sufren esas problemáticas y, bueno, se arriman a lo que es más fácil, a la droga, a no ir a la escuela, a, como decimos nosotros, a la vagancia, ¿no? Y bueno, el programa Envión es un programa justamente de inclusión, es un programa de inclusión social que lo creó la provincia. Este programa funciona en todos los municipios. Tenemos 10 sedes, que somos casi los únicos que tenemos 10 sedes en este partido. Funciona en 10 barrios diferentes, y los barrios son los barrios más problemáticos. Nosotros estamos contentos, es un trabajo que hace 4 años que estamos acá, los chicos nos conocen, hemos hecho un trabajo de educación y de respeto, y más, ¿no? Claro, no solamente de educación, sino que nosotros también estamos apoyados por una trabajadora social y por un psicólogo, que nos ayudan a estar más contenidos nosotros y más contenidos los chicos, porque nosotros, por ejemplo, podemos abarcar el tema de educación con el tema de la escuela, del seguimiento educativo, de que el chico participe. También nos apoyamos en la que es la encargada de acá de la sede, la señora que recién hablaba, Elba, y los tutores, que son los que van a buscar los chicos cuando no vienen. El trabajo de los tutores es, creo que, el más importante, sí. Más importante que el nuestro. Sí. ¿Por qué? Porque ellos son la célula fundamental. Son chicos del barrio, chicos que los conocen, que conocen su familia, y quizás para detectar los problemas, los chicos, cada tutor tiene un grupo, y ese grupo, bueno, cuentan sus problemas, los conocen en el barrio. Entonces, por ahí hay problemáticas que los chicos no son abordadas, porque los chicos no tienen esa confianza, claro, como para abordar los problemas, para decir, mira, me está pasando esto. Sin embargo, con los tutores, que son chicos más del mismo barrio y de su edad, le confían problemas, y bueno, ahí está el tutor, cuando ve alguna cosa, ahí sí nos pide ayuda, o bueno, vemos cómo encaramos el tema, ¿no? Pero son fundamentales.